¡Hola, chicos! ¡Hola! Antes de empezar la entrevista, te queremos decir algo importante. Bueno, vaya recibimiento y vaya comienzo de entrevista. Desde luego, creo que es el mejor regalo que puedo haber recibido hoy, ¿eh? Buenos días desde los estudios de Radio Solidaria Amiga Online en el Colegio El Murtal de Benidorm. Somos los alumnos de segundo A. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial en nuestro programa. Él es Miguel Gavilán. Pero vamos a entrevistarlo para conocerlo mejor. Adelante con la entrevista. ¿Te gusta hacer magia? Pues la verdad es que sí, me encanta hacer magia y sobre todo me encanta que mi trabajo haga feliz a la gente y sobre todo que la gente crea que la magia existe, que lo imposible puede llegar a ser posible. ¿Trabajas con animales? No. Hace aproximadamente unos 3 años que ya no trabajo con animales, puesto que siempre que trabajaba con ellos, la verdad es que siempre sufría mucho, especialmente por el bienestar de ellos. Soy un gran amante de los animales y creo que para sorprender al público, para hacer magia, creo que no es necesario trabajar con animales. Entonces tomé esa decisión. ¿Cuántos tipos de magos hay? Pues hay muchos tipos de magos. Por ejemplo, mi especialidad son las grandes ilusiones, los aparatos grandes que seguramente muchos de vosotros ya lo habréis visto, en el que se mete una persona dentro de una caja y desaparece, o aparece, o se transforma, o viaja a través del tiempo. Y después también tenemos la magia más pequeña, que es la que simplemente se hace con las manos y para un pequeño grupo de gente, ¿no? Y después también lo que es la magia de escenario, en la cual pues también trabajan las manos, ¿vale? Pero con objetos quizá un poquito más pequeños, como cartas, bolas, monedas, etcétera. ¿Crees que la magia en España está valorada? Sí, pero no como se merecería. Creo que vamos un poquito lentos. Es verdad que tenemos magos muy buenos en España. Somos reconocidos a nivel mundial en lo que es la faceta de la cartomagia, que es magia con cartas. Pero creo personalmente que no está valorada como merecería dentro de la cultura de este país. ¿Haces magia para adultos o para niños? Para los dos, tanto para adultos como para niños. De hecho, la magia creo que tiene que atravesar todas las fronteras, porque como dije antes, la magia es para ilusionar a la gente. Por lo tanto, creo que no hay límite de edad. Tanto una persona que tenga 100 años como un niño de 5 años, la magia está destinada para cualquier público y cualquier edad. ¿Puedes encerrarte y soltarte después? Sí, bueno, eso es otra especialidad que no es magia, pero sí va cogido de la mano con el tema de la magia. Realmente el escapismo fue muy famoso, lo popularizó el gran Harry Houdini, que es digamos uno de los grandes iconos dentro del mundo de la magia. No me he especializado en lo que es el tema de soltarme de unas ataduras, pero de algunas sí podría llegar a escaparme. ¿Sabe hacer magia con agua? Magia con agua, sí. De hecho, en mi repertorio, dentro de mi show, de mi espectáculo, tengo un efecto de magia en el que el agua desaparece y vuelve a aparecer hasta la última gota. Pero ese es un truco que no os voy a revelar. ¿Dónde y con quién estudiaste para mago? ¿Dónde estudié para mago, me preguntas? Sí. Pues mira, yo nací en Mallorca, en Palma de Mallorca, que sabéis dónde está, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, puesto que es una isla, yo empecé a estudiar magia solo. Siempre lo compaginaba con mis estudios. Yo iba al colegio, por supuesto, porque empecé con 12 años y compaginaba mis tiempos libres en estudiar magia y y los momentos laborales, evidentemente, en este caso, pues eran ir al colegio. Entonces, realmente yo aprendí con un curso que se vendía por fascículos en la papelería, en el kiosco, y cada semana pues nos enseñaban un efecto de magia diferente. Y bueno, así poco a poco fui empezando hasta comprarme cosas más grandes. Y esto fue en el año 1991. ¿Haces competiciones de magia? Sí, de hecho, cada año aquí en España hay una competición que se reúnen los mejores magos y también algunos que simplemente quieren concursar. Después también a nivel mundial también hay otra competición de los mejores magos del mundo y yo en mi caso pues competí 3 veces y gané 3 premios. El primer premio nacional de magia de España, que fue de magia de escena, que fue en el año 2007. Después gané el Mandrake d'Or, que vendría a ser como los Oscars del cine. ¿Sabéis lo que son los Oscars del cine, no? Sí. Vale, bueno, pues es otro trofeo, pero que se nos entrega a los magos. Y esto me lo dieron en París, en Francia. Y después, recientemente, me dieron otro primer premio en Valladolid, que se llama Premio Almena Mágica, que ha sido pues el año pasado, 2016. ¿Tienes algún familiar que sea mago? Pues no. empiezo yo la generación de magos en mi familia. Lo que sí tengo es un familiar artista también, que es mi hermano, que es músico. Que a su vez también mi hermano me hizo que yo también fuera músico, porque aparte de mago tengo mi hobby en mis tiempos libres. Pues lo que hago es tocar la batería. Y bueno, como podéis ver la pared, ¿sabéis? Pues esto parece casi como una tienda de discos, porque soy un gran, gran amante de la música. ¿Qué trucos haces de cartas? Pues trucos de cartas, la verdad es que sé muchísimos, porque lo bueno que tiene el hacer magia con una baraja de cartas es que un mismo objeto, como es la baraja, te da un abanico amplio de posibilidades para poder hacer muchos efectos, como cartas que aparecen, que desaparecen, que se transforman, que viajan, que se transforman en las manos de un espectador. La verdad, si me preguntas cuántos sé, no tengo ni idea, pero muchísimos. ¿Puedes hacernos volar? ¿Ahora? No, un día que vengas a España. ¿Un día que vengas aquí nos puedes hacer volar? Pues lo intentaremos, ¿vale? Lo intentaremos. Todo depende de lo que vosotros creáis en la magia. Si vosotros creéis, podéis volar. Así que lo intentaremos cuando vaya por Benidorm, ¿vale? Sí. ¿Cuál fue tu primer truco de magia? Mira, mi primer truco de magia me lo regaló mi madre y es el truco de magia que yo le tengo más cariño a todos, que seguramente lo habréis visto, que son unos aros metálicos de metal que se enganchan y se desenganchan. Pues ese fue mi primer truco y me lo regaló mi madre con mucho cariño y todavía a día de hoy lo sigo haciendo en mis espectáculos. Pero ¿has ganado algún premio? Sí, como os he comentado antes, gané 3. tres premios, que fue el Campeonato Nacional, el Óscar a la Magia, Mandragdor, y el Campeonato Almena Mágica en Valladolid. ¿Te gustan las películas de magos? Me encantan. De hecho, una de mis películas favoritas es El Ilusionista, que os recomiendo a todos que la veáis si no la habéis visto. Y otra también muy, muy genial es The Prestige, que es El Truco Final, que también os recomiendo que la veáis. ¿Te gusta ser mago? Me encanta ser mago. Creo que todas las personas tenemos un destino en nuestra vida y un objetivo, ¿vale? Entonces, creo que yo siempre, desde muy pequeño, he sabido que quería ser mago, porque era algo que me atraía muchísimo y sabía que era capaz de hacer. Mis manos simplemente estaban esperando ese momento. Así que una cosa que os digo es que persigáis vuestros sueños. ¿En qué sitio no has hecho y te gustaría hacer magia? Pues donde no he hecho magia y me gustaría muchísimo es en Las Vegas, en Estados Unidos. Tengo muchísimas ganas de llevar mi magia allí. Pero creo que también hay niños en el mundo, como por ejemplo en África, que no tienen esa suerte, ¿no? De poder tener ese tipo de cultura en sus vidas. Entonces también me gustaría muchísimo irme a algún país del tercer mundo y poder darles, aunque sea por un día, poder darles un poquito de ilusión y de magia. ¿Un mago dónde puede actuar? Un mago puede actuar en cualquier sitio, desde un escenario, que digamos, como puede ser un teatro, hasta en el rincón más inesperado, como por ejemplo en la calle, simplemente encontrarte con una persona y poder hacerle un efecto de magia. Eso para esa persona en ese momento también es un regalo. Cualquier momento es bueno para poder ilusionar a la gente. ¿Te pones nervioso cuando haces los trucos? Siempre. No hay ningún día en el que no me ponga nervioso, porque creo que un mago tiene una gran responsabilidad. Como he dicho siempre, es ilusionar a la gente. Entonces, el hecho de ponerme nervioso es porque me preocupo de que ese truco de magia salga bien y sobre todo de que esa persona por unos minutos crea en la magia. ¿Qué espectáculo de los que has hecho te ha gustado más? ¿De todos los que he hecho cuál me ha gustado más? Sí. Pues no sabría qué decirte, porque he trabajado en muchísimos, muchísimos sitios, he actuado en muchos sitios, pero creo que uno de los que más me gustó fue en Francia, que el vídeo está en YouTube, si lo queréis ver, y fue en un programa de televisión que se llama Le Plus Grand Cabaret du Monde, que es donde actúan pues los mejores artistas del mundo. Entonces eso para mí fue muy, muy, muy gratificante. Nosotros hemos visto vídeos tuyos. ¡Ah, qué bien! Me alegro. Gracias. ¿Alguna vez has tenido un accidente con los trucos? Sí, siempre, siempre, a veces no podemos tener un buen día y a lo mejor las manos, que ya sabéis que es nuestra herramienta, pues a veces nos pueden fallar. Y a lo mejor un pequeño error pues puede convertirse en un fiasco, en un desastre, ¿no? Entonces los magos siempre intentamos que cuando ocurre algo que no debía, intentamos tener un plan B, o sea, otro recurso para poder solucionar en el momento, para poder solucionar ese efecto de magia. pude espiar de una vez por todas mis culpas. Han sido muchas veces las que te fallé. Si supieras lo mucho que estoy arrepentido, por favor escucha, perdóname. Nada ha sido fácil entre tú y yo. Déjame sanar las heridas de tu corazón. Volvamos a empezar y pretender que nos conocimos ayer. Sin mirar atrás, pasemos juntos la eternidad. Volvamos a empezar, que con vamos a empezar, te necesito cada día más. Perdido estoy sin ti. Oh, oh, oh, oh. Extraño tu manera de ordenarme la vida. Extraño tu dulzura, tu picardía al mirar. Extraño tus besos tibios por las mañanas. Sin ti la luz de mi mirada no brilla igual. Nada ha sido fácil entre tú y yo. Déjame sanar las heridas de tu corazón. Volvamos a empezar y pretender que nos conocimos ayer. Sin mirar atrás, pasemos juntos la eternidad. Volvamos a empezar, que con tu recuerdo no puedo vivir, amar. Volvamos a empezar, necesito cada día más. Perdido estoy sin ti. Perdido estoy sin ti. Necesito cada día más, más. ¿Por qué todos los magos tienen un ayudante chica y no chico? Bueno, eso es muy antiguo. Normalmente es verdad que se suele ver una pareja cuando es una pareja sobre un escenario, como pueden ser bailarines, normalmente siempre suele ser chico chica, ¿vale? Pero, por ejemplo, como hay magas en el mundo de la magia, también hay chicas que hacen magia, pues normalmente su ayudante suele ser un chico. Pero de todas maneras, en los tiempos que corren ahora, también hay muchas, muchas parejas artísticas, no solo en la magia, sino en el resto, que suelen ser chica-chica o chico y chico. ¿Hay algún libro de magia donde se puede aprender a ser mago? Pues sí, tenéis muchas opciones si os gusta la magia. Y es que, por ejemplo, podéis compraros en una tienda, en unos grandes almacenes, podéis compraros una caja de magia donde podéis empezar o iniciaros. Y también, a través de internet, hay libros como para principiantes, para poder empezar el primer contacto con el mundo de la magia. Pero siempre, siempre, los estudios y el colegio tienen que estar en primer lugar, siempre. ¿Eres un mago profesional? Pues creo que sí. Un mago profesional quiere decir que vive de ello, ¿no? O sea, este es mi trabajo. Como he dicho antes, mi trabajo es hacer magia e ilusionar a la gente. Entonces, me gano la vida con ello, ¿no? Pero lo más curioso es que cada día aprendo algo nuevo. ¿Nos harías un truco? ¿Aquí en directo? Sí. Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Que, por cierto, os presento a mi gato Leo. ¡Qué bueno! Y que también os digo otra cosa. Los animales no hay que comprarlos, hay que adoptarlos, ¿vale? Porque hay muchos animales que han sido abandonados y están deseando encontrar una familia, como es este gato que os acabo de enseñar, ¿vale? Así que si me permitís un momentito, voy a buscar y creo que tengo algo para vosotros, ¿vale? Y es uno de los primeros juegos que yo aprendí y vamos a ver de qué mejor manera os lo puedo hacer. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Bueno, ¿ahí me veis bien? Sí. Perfecto. Mira, este es uno de los primeros juegos que yo aprendí, ¿vale? Y es simplemente que se coge un pañuelo, se mete dentro del puño y mis manos no van a salir de la cámara, ¿vale? Se introduce dentro. Sí. Dentro. ¿Lo veis hasta el último momento, verdad? Sí. Esto es muy sencillo, porque en tan solo, en cuestión de un segundo, el pañuelo desaparece. Ya no está en las manos. Pero claro, os estaréis preguntando que dónde está. Pues simplemente lo tengo aquí. Así que os lo voy a sacar para que lo veáis. ¿Os ha gustado? ¡Sí! ¡Sí! ¿Con magia? ¿De dónde sacas los trucos? Pues los trucos a veces se compran y otras veces pues los ideas tú. Entonces, a veces para desarrollar la cabeza lo mejor es estudiar mucho. Y es una cosa que os recomiendo, que estudiéis muchísimo porque os va a servir muchísimo en la vida real, en vuestro trabajo, en lo que vosotros después queráis escoger lo que queréis ser. ¿Alguien se ha desmayado en alguna actuación tuya? Pues no, no he tenido esa suerte. Pero no, creo que es una cosa que no suele ocurrir, el que la gente se desmaye. Lo que sí suele pasar es que a lo mejor hay gente que ve según qué truco de magia y a lo mejor le impacta mucho, ¿no? Como por ejemplo el de partir a una persona por la mitad, que lo habréis visto, ¿verdad? Sí. Pues la gente no se desmaya, pero hay gente que le impresiona mucho y que prefiere no verlo y lo que hace es esconderse, pero nada más. ¿Tienes empresa de magia o trabajas para otros? La verdad es que sí, es mi empresa. Soy autónomo, o sea que trabajo yo solo, o sea, es mi negocio. y mi empresa realmente se llama A Kind of Magic, que viene de un disco, de un grupo de música que se llama Queen, que no sé si lo conocéis, que por eso la mayoría de los discos que tengo aquí detrás, y como es un grupo que a mí me encanta y me ha inspirado muchísimo, por eso le quise poner ese nombre, que A Kind of Magic es en inglés y en español traducido quiere decir una forma de magia. ¿Cuándo empezaste a hacer magia? Pues realmente cuando yo tuve mi primer contacto con la magia, realmente fue cuando me regalaron mi primera caja de magia, que es magia borrás, que alguno de vosotros quizá lo debéis tener. ¡Yo lo tengo! Sí, ¡lo tengo! Ese fue mi primer contacto. Entonces, el magia borrás yo me lo tomaba como un juego, como un juguete más. Pero cuando yo ya quise ser más profesional, pues como he dicho antes, fue en 1991. ¿Qué diferencia hay de un mago y de un ilusionista? La verdad es que no hay ninguna. Son dos formas diferentes de llamar lo mismo a la misma persona, a la misma profesión. Un ilusionista es el que crea ilusiones y un mago es el que crea magia. Entonces realmente es lo mismo, solo que mago también se le podría llamar, por ejemplo, a lo que son los brujos de la televisión, del cine, como puede ser Harry Potter, ¿no? Harry Potter no sería un ilusionista, sino que sería un mago. Pero los dos hacen magia. Eso es lo importante. ¿De pequeño querías ser mago? Sí. Como he dicho antes, creo que desde muy pequeño, no sé, creo, si no recuerdo mal, aproximadamente desde que tenía 8 o 10 años, siempre me llamó muchísimo la atención la magia y, por supuesto, quise ser mago. Y mi sueño, pues, se cumplió. ¿Haces magia por la calle? También, por supuesto. No es mi forma habitual de trabajar, pero cuando alguien por la calle me pide un truco de magia, por supuesto, un mago siempre tiene que estar dispuesto a hacer magia en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Qué haces antes de salir al escenario? Mira, antes de salir al escenario, lo que hago es escuchar música, porque es la forma en la que me da energía y me da mucha fuerza para subirme al escenario y enfrentarme al público, poder mostrarles la magia. Entonces, yo recomiendo también que cuando estéis un poco nerviosos, que escuchéis vuestra música favorita. ¿Para quién has actuado? Pues he actuado para muchísima gente. No podría contar la cantidad, pero supongo que para gente más bien en Mallorca, digamos, pues alcalde y otras personas importantes que seguramente no conoceríais. Pero vamos, como he dicho antes, la magia tiene que atravesar cualquier frontera. ¿Tienes un club de fans? No lo tengo. ¿Lo queréis hacer vosotros? ¡Sí! ¡Sí! Pues seréis bienvenidos. Muchísimas gracias. ¿Has hecho magia con fuego? Sí, y además actualmente en mi espectáculo suelo utilizar el fuego, pero siempre con muchísimo control y totalmente fuera de peligro. Pero el fuego, lo bueno que tiene es que le da muchísima más espectacularidad a un efecto de magia. ¿Alguna vez en directo te ha fallado un truco? Sí, alguna vez. Por eso, como dije antes, siempre los profesionales intentamos tener otro recurso por si falla. Entonces, es normal, todos somos humanos y los magos también. Entonces, alguna vez me ha fallado, pero he procurado que la gente no lo note. ¿Cuáles son tus palabras mágicas? La verdad es que no tengo, pero creo que las palabras mágicas de todos los magos es abracadabra. ¿Cuál es tu mago favorito? Pues mi mago favorito, que seguramente muchos de vosotros lo debéis conocer, es David Copperfield. Es un... ¿No lo conocéis? ¡Sí! Vale. Sí. Pues quien no lo conozca, pues os lo recomiendo que lo vea a través de internet, en YouTube, y el que lo conozca, pues que lo vuelva a ver otra vez. Y ese es mi mago favorito. ¿Alguna vez te han pillado el truco? Pues sí, alguna vez. A lo mejor hay trucos que son un poquito más fáciles y sobre todo hay gente que a lo mejor haciendo un poquito de ecuaciones en su cabeza o pensando un poquito con la lógica, a veces sí lo han llegado a pillar. Pero lo bueno es que esta gente que a lo mejor... Lo ha cogido el truco o lo ha entendido, me lo ha dicho a mí personalmente. Y lo bueno es que me ha jurado que no lo va a contar a nadie. ¿Cuántos trucos tienes? Muchísimos. La verdad es que no sé cuántos tengo. Es una cantidad bastante grande. Sobre todo, es que hay trucos que a veces los tengo durante un tiempo, porque luego quiero otros nuevos. Esto es como la ropa que tenéis vosotros, que a veces la tenéis durante un tiempo, os deshacéis de ella y volvéis a comprar otra nueva. Pues más o menos lo mismo. ¿Qué público te ha aplaudido más? Pues generalmente los niños. Los niños más o menos de vuestra edad, porque afortunadamente vosotros podéis ver la magia muchísimo más allá que un adulto. Entonces creo que el aplauso que más me llega al corazón es el de los niños. ¿Cuál es el truco que más te ha costado hacer? ¿Me preguntas que cuál es el truco de magia que más me ha costado hacer? Sí. Ah, vale. Pues creo que el número que habéis visto en YouTube, ¿qué hago aparecer palomas? Sí. Pues creo que ese ha sido el que más me ha costado, porque trabajar con animales no ha sido fácil y sobre todo siempre a un animal hay que tratarlo con muchísimo cariño, con muchísimo respeto, y por eso quizá ha sido el que más tiempo me ha llevado el poder ensayarlo y practicarlo. ¿Cuándo y dónde hiciste magia por primera vez? Pues mira, la primera vez que hice magia, y nunca se me olvidará, fue en el mismo año, en 1991, con mi primer truco de magia, que fueron los aros metálicos, y lo hice en las fiestas de mi pueblo, en la plaza. Y la verdad es que eso es algo que nunca se olvida. ¿Qué trucos nuevos estás preparando? Pues estoy preparando un número nuevo que realmente se hace con las manos, en el que aparecen bolas, cartas, pañuelos, bastones, varitas, y no os lo puedo hacer porque todavía lo estoy practicando, pero cuando lo tenga listo espero poder haceroslo, ¿vale? ¿Nos puedes hacer otro truco para acabar la entrevista? ¿Otro truco más? ¡Sí! Muy bien. Pues vamos a ver qué tengo por aquí. vamos a ver. A ver. A ver, creo que vamos a tener que ir a otro armario que tengo en otro sitio. Así que me vais a acompañar. Por aquí. C- Claro, es que me habéis pillado porque no tenía nada preparado, ¿eh? Pero nada preparado. Entonces, vamos a ver. Bueno, lo que sí podemos intentar es que... Creo que aquí me veis bien, ¿no? Sí. Fijaros bien, voy simplemente a coger aquí del aire una luz. Ahí, ¿la veis? Sí. Y la voy a volver a dejar en su sitio. Vale. Ahí. La voy a volver a coger y me la como. Yo sé el truco. Tienes una cosa en el dedo. Pero si lo sabes, tienes que callarte. Yo lo tengo. Ah, lo tienes. Muy bien. En magia o rasba. ¿Tu ayudante sabe hacer magia? No, mi ayudante conoce la magia, conoce mucho la magia y sabe lo que tiene que hacer ella realmente. Pero ella realmente es bailarina, no es maga. ¿Alguna vez has actuado fuera de España? Sí. Realmente solo he actuado fuera de España, en Francia. ¿Sabéis dónde está, verdad? Sí. Vale, perfecto. Pues allí, justo en la capital, que es París. Ha sido una entrevista muy, muy guay, ¿eh? Sí. Muchísimas gracias. Y ha sido un placer auténtico hablar con todos vosotros. Sí, y ahora solo nos queda despedir a nuestro invitado. Muchas gracias, Miguel, por habernos concedido esta entrevista y esperamos que hayas disfrutado como nosotros lo hemos hecho contigo. Gracias. ¡Bravo! Gracias a todos vosotros y simplemente deciros que ha sido un auténtico placer hablar con vosotros. Espero que hayáis aprendido algo también. Y sobre todo, desearos en vuestras vidas que la magia siempre, siempre os acompañe. Y a los radioyentes les esperamos la próxima semana con más. ¡Gracias y feliz fin de semana! ¡Adiós! con la música.